a través de un genocidio, ¿no?, que todavía no ha sido reconocido. Te pregunto, Adrián, en tus libros, como que un poco entiendo yo que el objetivo es ir destruyendo, desarmando, deconstruyendo ciertos mitos que nos atraviesan desde que somos chiquititos, como esta cuestión que hablábamos recién de si son desde cuándo existe la conquista o se instaló la colonización acá en nuestra región, y también esta cuestión que siempre surge en las charlas de si los mapuches son chilenos, si los tehuelches son argentinos, y toda esta cuestión que, bueno, tus libros, entiendo, se han ido orientando en ir desarmando estos mitos. ¿Entendés que a lo largo de los años que se viene instalando fuertemente estos temas, se empiezan a desarmar o siguen fuertemente instalados? Las dos cosas. Por un lado, hay una corriente de opinión que tiende a sensibilizarse ante las demandas mapuches y no acepta ya tan acríticamente esa aseveración antojadiza, errónea, en definitiva mentirosa, es decir, la de la extranjería del pueblo mapuche. Pero también, por otro lado, sigue existiendo un núcleo duro muy importante y muy poderoso, sobre todo, que sigue argumentando esta hipótesis de extranjería para negar los derechos territoriales mapuches. Justamente este libro, yo lo escribí desde fines de 2016 hasta, bueno, comienzos de este año, y, o sea, fue escrito en coincidencia con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, cuando desde Buenos Aires todos los días los grandes medios de comunicación, con su tremendo poder de fuego, insistían con que los mapuches son chilenos. Entonces, ¿qué quieren los mapuches? Entre otras cosas, las páginas de Por su Valentía se llaman Tigres, demuestra que desde fechas muy tempranas, del siglo XVI, en las provincias actuales de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y desde ya de Chubut, puede encontrarse la existencia de gente que se expresaba mapuzugún cuando ni siquiera el virreinato del Río de la Plata estaba en los planes de nadie, lo que ratifica que el pueblo mapuche es preexistente al Estado argentino, también al Estado chileno, y que en consecuencia de esa preexistencia derivan una serie importante de derechos, ¿no?, entre ellos la libre determinación o autodeterminación. Buenísimo. Bueno, Adrián, invitamos a la gente entonces a acercarse. Te consulto por último, bueno, ¿qué sentís o qué parecer te atraviesa en presentar este libro en el contexto que se está viviendo aquí en la provincia de Chubut? Bueno, por un lado es una historia que ya viví cuando presenté Inakayal en Esquel. Coincidía también con un momento de lucha por parte de la educación pública. De hecho, antes de la presentación formal prevista, participé con una charla en la ocupación de la supervisión ahí en la localidad más sureña, así que no es nada nuevo para mí, lamentablemente, sacar mi palabra en un contexto de lucha. También me tocó en Neuquén hace 2 años en un instituto de formación docente sumarme a la pelea con mi palabra desde las prácticas que uno pretende descolonizadoras. Y bueno, yo decía en esa oportunidad que un debate que tenemos pendiente es la relación clase o clase trabajadora y pueblos indígenas, pueblos originarios o First Nations, primeras naciones. Así que por mi parte, muy muy orgulloso de poder sumar mi palabra en este momento de lucha, porque son dos luchas o más, si se quiere, las que se cruzan en esta actividad. Sí, sí, bueno, mencionaste Esquel, recién hablamos con Luca Fossati sobre, bueno, un encuentro en defensa del agua que se va a hacer en Comodoro Rivadavia, los proyectos megamineros, digamos, de alguna forma es estar hablando de lo mismo desde diferentes puntos y enriqueciéndolos, en definitiva. Así lo espero. Uno plantea una mirada que pretende ser descolonizadora, un planteo intercultural, un mensaje que en definitiva lo que procura es arribar a nuevas formas de convivencia y terminar de erradicar el racismo, o por lo menos poner en evidencia el racismo sobre el cual están cimentadas las relaciones de poder en la Argentina en general y en la región que llamamos Patagonia en particular, ¿no? Con réplicas a escala local en cada una de las localidades, y bueno, lo poco que sabe, Lago Puelo no ha sido la excepción. Así que justamente uno lo que pretende aportar es una revisión de cómo se ha estructurado la región y terminar con estas prácticas que en el siglo XXI, el colonialismo del siglo XIX se expresa a través de la llegada de estas mineras, de estas petroleras que buscan hidrocarburos no convencionales, los grandes emprendimientos turísticos de capital muy intensivo. Bueno, el extractivismo en todas sus variantes es una especie de agiornamiento del colonialismo, así que uno trata de ponerlos en evidencia. Uh-huh. Adrián, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, y nos encontraremos entonces el viernes a las 18 en el Instituto 814 de Lago Puelo. Que así sea, Felipe May, gracias por esta conversación, compañeros, nos vemos el viernes. Hasta pronto.